como todos los jueves, 10:30 de la mañana llega el espacio del Colegio de Profesionales de Trabajo Social. Es por ello que hoy vamos a dialogar en relación al 10º aniversario de la nueva Ley de Salud Mental con la licenciada Paula Ligori, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días a todas, a todes y a todos, y especialmente a vos y a toda tu audiencia. Bien, esperando tu llamado. Bueno, muchas gracias, Paula, por esta comunicación y le agradecemos al espacio también. Y bueno, preguntarte y poder reflexionar, ¿no?, sobre la Ley de Salud Mental, la necesidad de su plena aplicación y también el camino de qué es lo que falta todavía, ¿no? Sí. Bueno, estuve pensando qué compartir con ustedes, uh-huh, y me parece que es importante pensar y hacer una mirada reflexiva en función a la implementación y a la no implementación de la ley. Y pensar que la ley es un marco jurídico, ¿sí?, que irrumpe en nuestro espacio de la salud mental, pero que tiene ya un recorrido histórico. Allá hay mucho pensado qué se debe hacer y qué no se debe hacer en función de este paradigma atravesado por los derechos humanos. Y no solo que se ha pensado qué se debe hacer y qué no, sino que se ha dicho y se ha escrito. Y también se ha demostrado con experiencias la necesidad del cambio en función a lo que propone la Ley de Salud Mental. Como eje articulador, la accesibilidad de los servicios a las personas que necesitan la atención en este campo, pero también garantizar los derechos de la salud mental de todos los ciudadanos. La ley tiene un objeto que tiene dos dimensiones, esto de cuidar la salud mental de todos los ciudadanos y los derechos humanos de aquellas que están en relación con los servicios de salud mental o con los dispositivos de salud mental. En este sentido, digo, esto de qué se ha implementado y qué no, bueno, es un largo recorrido y creo que a veces se pone énfasis en la ley y es un recorrido histórico que vienen haciendo diferentes colectivos, diferentes instituciones, diferentes marcos de pensamiento, y que están demostrados en diferentes experiencias, ¿no?, latinoamericanas como Brasil, europeas como Francia, España, la más emblemática, el norte de Italia, y acá en nuestra Argentina, todo el proceso y la experiencia que tuvo Río Negro como pionera en la modificación de sus sistemas de salud. Y esto ya está consensuado, digo, la ley, porque si no, uh-huh, siempre decimos la nueva, claro, ley de salud mental. No, esto, uh-huh, es un movimiento, un pensamiento que está consensuado y demostrado. Exacto. Que hay que hacer el cambio, ¿sí? Este consenso ya están también en documentos, acuerdos, convenciones, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Caracas, Panamá, Brasilia. Digo, ya hay como mucho recorrido. La ley viene a ser en Argentina un punto de inflexión que sintetiza todo ese movimiento, ¿sí? Uh-huh. Pero no es que de ahí hay que hace un quiebre porque se constituye en norma jurídica. Entonces, digo, pensarlo que esto ya viene un recorrido histórico y entonces preguntarnos qué pasa con la implementación. ¿Por qué no se lleva a una plena implementación? Yo pensaba que está bueno correrlo de pensar que uno atenta contra otras disciplinas o dispositivos de lo histórico que vienen sosteniendo como hegemonías. Y la propuesta que yo quería compartir a las colegas y a la audiencia es pensar que el horizonte que nos indica la ley tiene que ver con cambiar modelos o cambiar el sistema de salud en relación a los modelos de atención, ¿sí? Y en eso hay una distancia, una brecha enorme, ¿no? Porque los sistemas de salud históricamente han funcionado o se han constituido hospitalocéntricos, ¿no? En función a la patología. Y se sabe que hay estudios que demuestran que los problemas prevalentes en la actualidad tienen base en lo psicosocial, ¿sí? Y que ese modelo ya no da respuesta. Y lo psicosocial entendido de que se dan en el entramado de la vida cotidiana de las personas, de las comunidades, y que esto está fuertemente vinculado con los determinantes sociales. Entonces necesita un sistema de salud que esté cercano a su comunidad, que el otro modelo no lo proporciona. Pero bueno, la causa es ese distanciamiento, ¿no? Entre esa propuesta de un modelo de sistema de salud y el que debería ser cercano a las personas. Uh-huh. ¿Querés hacer otra pregunta o muy largo esto? No, Paula, perfecto. Pensaba, y es muy importante seguir haciendo énfasis en que la ley está, ¿no? Y que lo que sucede muchas veces es que no se termina de aplicar, ¿no? Y todos los puntos y los actores que no van permitiendo que esto suceda, pero la ley y esta mirada construida, debatida además, ¿no? Y demostrada, como decías, está. Y es muy importante poder tenerla cercana, poder hacerla cotidiana, poder hacer uso de ella, ¿no? Sí. Lo que también creo que no es solo un problema, no solo la plena implementación implica un problema de ajuste a la norma, sino que es también un problema o tiene una dimensión política, ¿sí? Y tiene otra dimensión que atraviesa todo esto, que es lo económico, ¿sí? Uh-huh. La hegemonía que sostiene el otro modelo del sistema de salud tiene fundamentos económicos. Y entonces yo pienso, está la norma y la contradicción de los equipos de salud, ¿sí? En prácticas que a veces se desajustan de esa norma, pero que esos equipos de salud están insertos en modelos y sistemas de salud. Claro. Y entonces, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, en este campo, digo, si lo podemos analizar desde una teoría burdiana, digo, hay tensiones, sí. Y hay otros actores que saludablemente contribuyen al movimiento de traccionar la plena implementación, uh-huh, que son los movimientos de usuarios y familiares, donde el interés de estos grupos, sí, es la plena implementación. Entonces están como alejados de esa trama que a veces nos entrampa, que es pertenecer a instituciones que en ocasiones vulneran los derechos de las personas. Y entonces ellos traccionan, por ejemplo, en Mendoza, para que se constituya el órgano de revisión de la ley, que nos permitiría ese órgano contralor de las prácticas, nos permitiría revisar nuestras prácticas, nuestras políticas, en función, digo, de garantizar no solo la salud mental de los sujetos, bueno, que está ligada a lo que te voy a decir, sino los derechos humanos de las personas que transitan los diferentes sistemas de salud, ¿no? Bueno, eso, por ahí. Paula, ¿qué necesarias estas reflexiones y qué sucede además con la pandemia, ¿no? De alguna manera, todo lo que tiene que ver con la salud claramente se complejiza, pero también sucede con todo lo que tiene que ver con la salud mental y con esta estructura también de la pandemia que tiene que ver mucho con esto de guardarse, de quedarse adentro, ¿no? De que se acortan algunas redes, pero quizás también puede ser la posibilidad de que surjan otras. Sí, sí, habría que tener como lecturas cuidadosas, digo, ¿no? En función de la pandemia y en función de la pandemia que nos muestra la incertidumbre y que nos muestra la posibilidad de encontrarnos con la muerte, digo, ¿no? Y en relación a la estrategia del aislamiento, el distanciamiento, pensar en tener cuidado, ¿sí? De no patologizar todas nuestras emociones, ¿sí? Son escenarios diversos, son escenarios que son inesperados, ¿sí? Ruth Parola la otra vez traía esto, ¿no? De los escenarios inesperados, y entonces van a ver emociones, conductas que teníamos habitualmente desarrolladas que, bueno, se van a ver como desajustadas y estamos en... Y por supuesto que hay un padecimiento y un sufrimiento por todo esto que nos atraviesa en lo societal. Pero no quiere decir, digo, no hagamos el mandato de que todo este sufrimiento va a terminar en patología, digo, ¿no? Y entonces es una oportunidad para pensar, digo, en las redes integrales de servicios en la comunidad, que puedan acompañar a sujetos y sujetas y sus comunidades en poder poner en palabras, en poder tener prácticas saludables, ayuden a esta transición, que nos ayuden a sostener esta cotidianidad que no esperábamos. Digo, la práctica, digo, ahora más que nunca, me parece que la salud mental se ha visto como identificada importante en la agenda ejecutiva, en la agenda del Ejecutivo, es necesario pensarla en la prevención y la promoción, ¿sí? No esperarla en la asistencia, ¿sí? Y en este sentido, en función de que hace poquito que fue el Día de la Salud Mental, ¿sí? El 10 de octubre, que tiene que ver el Día de la Salud Mental instaurado desde el 95, ¿sí? Y que cada año se va poniendo como un lema o para militar, digo, ¿no? En función de eso, este año se ha pensado que según las experiencias adquiridas en otras emergencias pasadas, digo, la necesidad y que se va a esperar que vamos a tener que intervenir en problemáticas que tienen que ver con el apoyo psicosocial, ¿no? De los sujetos en sus comunidades. Estamos hablando de una salud mental no patologizada. Va a haber que invertir. Y el lema es... El lema de este año tiene que ver con esto, con la oportunidad para impulsar un aumento de la inversión en la salud mental. Y otro elemento, digo, que iniciamos nuestra comunicación pensando que faltaba o que no para la plena implementación, tiene que ver con el presupuesto, ¿sí? El presupuesto es una variable que posibilita o no, ¿sí? Para el cambio de modelo a la plena implementación. Y la verdad que el presupuesto, históricamente, y la mayor parte, y esto no se ha cambiado, que lo pide la ley aumentarlo al 10% del presupuesto de salud, y pide que ese 10% esté asignado mayoritariamente a los dispositivos comunitarios, de la red comunitaria en salud, y bueno, mayoritariamente ese presupuesto está destinado a los hospitales monovalentes. Entonces, esto también, ¿no? El aumento del presupuesto haría posible la plena implementación, pero con la distribución dirigida a crear nuevos dispositivos y redes en la comunidad. Que eso sí sería la implementación de la ley de salud. Claro. Claro, y en ese sentido, Paula, qué importante este punto, porque a veces nos nos sucede esto de poder visibilizar, de poder hablar y de poder reflexionar sobre las leyes que tenemos, pero pareciera que nos olvidáramos de esta otra parte que es fundamental, que si no están presupuestadas y con un presupuesto real, ¿no? No pueden llevarse a cabo. Sí, sí. Sí, entonces digo, esta posibilidad de pensar como otros otros atravesamientos a por qué no la plena implementación, ¿sí? Saca del escenario una contienda entre disciplinas, digo, ¿no? Sino que profundiza en análisis de por qué no la plena implementación, ¿sí? La necesidad de un cambio de modelo, la necesidad, y esto tiene que ver con lo político y también tiene que ver con lo político y lo económico, pensar en un presupuesto, ¿sí? Pensar en fortalecer los dispositivos comunitarios, ¿sí? Pensar en que la formación disciplinar, ¿sí? Tiene que estar fuertemente ligada a estos contenidos, ¿sí? Que históricamente la formación también en el trabajo social y otras disciplinas ha estado constituida, ¿sí? Por el otro paradigma. Digo, también esto es una inversión, la formación de los profesionales. Digo, que puedan cambiar el paradigma. Porque, o sea, llevamos 10 años, el proceso parece que se va a extender. Bueno, pero como aliciente a esto, digo, como pensando que sí se puede, hace como 2 semanas se firmó en la provincia de Buenos Aires, firmaron los directores de Buenos Aires como de la planificación de un proceso de desmanicomialización de sus hospitales, ¿no? De irlos cambiando hasta su sustitución, que no implica desatender la salud de las personas, sino que implica atenderla en hospitales generales, ¿sí? Tienen que tener la misma atención y tenemos que también deconstruir todo la construcción de estereotipos y estigmas que tienen las personas con padecimiento mental, ¿no? En los hospitales generales, digo, hay todo un trabajo, bueno, que sería necesario para la plena implementación. Paula, mucho para seguir reflexionando. Bueno, qué importante hacerlo cada vez más cotidianamente y en cada una de las instituciones, ¿no? Que atravesamos y poder entender que es una responsabilidad de todos, ¿no? Y poder pensarlo comunitariamente, ¿no? Sí, sí. En esto que vos decís, esto que es que nos implica a todos, no solo porque todos somos posibles usuarios de los servicios de salud mental, sí, porque nadie podría salirse de eso, ¿no? Claro. Todos tenemos o podemos pasar por un padecimiento. Sino que es como el primer, cuando se hizo el primer Plan Nacional de Salud Mental, se hizo un relevamiento y un estudio de cuáles eran los problemas, ¿no? Y uno de los primeros problemas para lograr el acceso a la salud mental es el estigma. Entonces, mirá si no es comunitario, cultural, lo que tenemos que llevar o tratar de construir, ¿no? Totalmente. El estigma que tiene la persona con padecimiento, que hace que la población, que la comunidad tenga esta mirada de lo peligroso, que la comunidad tenga las reservas para pensar, acompañar un proceso de salud mental en su espacio cotidiano, ¿no? O sea que es como un problema complejísimo por no la plena implementación. Digo, pero bueno, se requiere decisión política. Seguro. Verdaderamente un gusto poder escucharte, poder hablar con vos, Paula, y bueno, nos seguiremos encontrando en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya podido servir. Sí, claro que sí. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Y un saludo a todos y a todas. La escuchábamos a la licenciada Paula Aligori llevando a cabo el espacio del Colegio de Profesionales de Trabajo Social.